porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! Comenzamos. Ser un trabajador, tal es la idea que me frena cuando las cóleras locas me empujan hacia la batalla de París, donde no obstante tantos trabajadores siguen muriendo mientras yo le escribo a usted. Trabajar ahora, eso nunca jamás. Arthur Rimbaud. Año en el que el poeta maldito escribiera esta misiva, no era necesario ser vidente para ver lo evidente. Las masas de trabajadores que combatían en las barricadas de París seguían trabajando. Aquella huelga salvaje frente a la autoridad de Versalles era a su vez un nuevo trabajo que producía nuevas obligaciones y les condenaba a perpetuar el trabajo in sacula saculorum. Tan profunda reflexión en pleno trance nigromante probablemente incitó a Rimbaud a cuestionarse ¿para quién trabajan los apasionados comunards? Profetizando un sistema de dominación fundamentado en la democracia directa como eje de gestión político-social que aseguraba la permanencia de la autoridad y la continuidad del trabajo. Por eso su furibundo rechazo nunca jamás al proceso de alienación humana, consciente que la liberación total consiste en alcanzar lo desconocido, única vía de escape del mercado cultural al que estaba forzado a vender su mercancía.

producen las revueltas contemporáneas? ¿Para quién trabajan los apasionados comunards de nuestros días? Probablemente estas sean las preguntas generadoras iniciales que nos ayuden a formular nuevos cuestionamientos y enlistar dudas, temores, reflexiones y propuestas, desenredando los hilos negros de nuestra historicidad. Así y solo así podremos entrelazar la nueva trama y la urdimbre de las luchas venideras. Ese tejido negro irá tomando el cuerpo polimorfo que le vayamos concediendo sin seguir viejos patrones. Ya no tendremos que continuar remendando aquel trapo arcaico que fuera confeccionado hace siglo y medio en la rueca y el telar. Aquel tejido tuvo su propio tiempo. Las nuevas tramas anárquicas solo podrán advenir de manera disruptiva, desde un ethos que reafirme la necesaria destrucción del trabajo y la potencia del fuego liberador. Continuar en la repetición y el estancamiento actual podría remitirnos a la regresión histórica, la imposición del fascismo global, pardo o rojo. Es preciso agudizar nuestros sentidos para saber distinguir los olores, avisorar el cocido. El aroma del fuego siempre nos indicará qué se está cocinando. No se trata de rechazar el platillo una vez que esté servido, sino de interrumpir su cocción. El aroma sufrado de la combustión del petróleo y sus derivados provoca una inconfundible sensación olfativa que incita a cierto estado transitorio de euforia y nos expide de forma inconsciente una sucesión de imágenes asociadas que producen infinito placer. Un cuartel en llamas, una prisión reducida a cenizas, un conglomerado de antenas calcinadas, una patrulla incinerada o un bello centro comercial acarbonizado. Este devenir fuego que ilumina la noche provoca una conmoción liberadora que no puede propiciar ningún otro medio, ninguna máquina de guerra, y no va un gesto que hace perceptible la anarquía a través de las flamas de la devastación. Gustavo Rodríguez, Planeta Tierra, 1 de septiembre del 2020. ¿Para quién trabajan los apasionados comunards de nuestros días? buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche empezamos en la cuestión musical con un split que entre las bandas Apocalypse de Los Ángeles y Extinction of Mankind de Inglaterra. Por parte de Apocalypse son tres canciones. Escuchamos Farsa de la Policía, Desconectar de la Fábrica y Warhammer. Y por parte de Extinction of Mankind, Cosechas lo que siembras. Bueno, pues qué podemos también decir de Apocalypse, esta banda que empezó por ahí en el 84 y no duró mucho, se disolvió en el 90 y pues ahora vuelve después, más de 20 años después, vuelve con una nueva alineación compuesta por gente que milita, por ejemplo, en Nausea, Los Ángeles, en Mindrot, Temple of Dragon. Pues ahí está, es una música muy pesada, mezcla, dicen ellos también, a partes iguales de The Charge, Motorhead y Amebix. Y bueno, importantísimo, combina la conciencia social de los anarcopunks como Crass y Crucifix. Y dicen ellos, esperen muchos más planes. Bueno, obviamente todo, bastantes planes se frustraron por esta pandemia en la cual aún seguimos. Y por parte de Extinction of Mankind, bueno, pues está solamente una canción. Después también de un largo tiempo que no habían lanzado nada. Bueno, pues ahí está, dos excelentes y grandísimas bandas de cross de ambos lados del Atlántico que se unieron para hacer este split por el del 2017. Ya tiene su tiempecito, pero suena brutal. En la cuestión, en los textos, ahí elegimos un texto de Contrainfo de Gustavo Rodríguez y no lo leemos completo, fueron cuatro extractos, pero también para que le chequen para quién trabajan nuestros comunars. ¿Y qué más? Pues gracias por estarnos escuchando nuevamente en esta pandemia. Seguimos con programas grabados. No sé para cuándo podremos regresar en vivo. Es más, ya no sé si este año podremos regresar en vivo. No sé, lo ignoro realmente, pero seguiremos grabando nuestros programas y seguiremos presentando música nueva, porque sigue siendo música a pesar de que de una u otra manera todo está detenido, no hay eventos y demás. Se siguen haciendo nueva música, sigue habiendo nuevas bandas. Por cierto, le vamos a presentar a Filoso, una banda de reciente formación queretana que acaban de sacar un demo de 8 canciones que se llama La Vergüenza de una Vida Deliberadamente Malgastado, con Gaby a la voz, Javier en la guitarra, Citlal en el bajo y Juan en la batería. Esto fue grabado en este octubre del 2020, grabado por Cachetes Records y masterizado en la madriguera del pánico entre agosto y octubre de este 2020. Dicen ellos, Filoso vive odiando un mundo que pues no entiende. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas. Precisamente la canción que toma por nombre Filoso y la otra que es Al Filo de la Palabra. Y regresamos con todas y con todos. Ustedes están escuchando Confrontación de Ideas. ¿A eso lo llamas una navaja? ¿A eso lo llamas una navaja? Esto es una navaja. Ideas de volar ahora de pelear. filoso. Filoso es la poesía del error. Filoso es un grito en la madrugada. Filoso es la copia de la copia de una banda de punk. Filoso reniega de una tradición que se desangra. Filoso es la muerte. Filoso quiere destruir los mares y los continentes. Filoso es una postura frente a los años. Filoso no es especial. Filoso es un plagio. Filoso contamina. Filoso vive odiando un mundo que no entiende. Filoso lleva una bomba atada a la parte interna de la camisa. Filoso pretende ser una excusa para volverse rebelde. Filoso deriva de una experiencia común. Filoso es una mancha en la pared con forma de delincuente. Pues eso es lo que nos dice esta muy nueva banda llamada Filoso, con su producción La Vergüenza de una Vida Deliberadamente Malgastada. Banda queretana al cual les enviamos pues muchísimos saludos. Nos da muchísimo gusto que se esté haciendo este punk tan crudo, canciones cortísimas, de veras, ahí está. Y bueno, también como les comentaba, ¿no? Porque estamos en la pandemia, vamos a dejar de hacer cosas. Ya esperemos que en este próximo, bueno, en el transcurso de noviembre, salga también el nuevo disco de La Sangre No Se Negocia, que ya está grabado del año pasado, pero pues simplemente no ha podido salir. Lo seguiremos esperando, ya lo presentaremos aquí para todos y para todas. Vamos a escuchar dos canciones más de Filoso para volver. Vamos a escuchar Máquina del Demonio y Tacones Afilados y regresamos. La sensación de infinito se apoderó de mí. Escuchar a Filoso, esa recomendación para esta banda queretana de reciente formación. Vamos a cambiar, vamos a ir hasta Melbourne, Australia, con esta banda que se llama Lai. Lai es en chino mandarín y significa venir o siguiente. Es una banda Melbourne y bueno, pues está conformada por Alda en las vocales, Timmy en la guitarra, Tessa en el bajo y Nisa en la batería. Y acaban de sacar su nueva producción, que se llama Pontianak, que vendría siendo también como La Llorona en aquí en México algo así. Por cierto, su vocalista, Alda, habla el idioma indonesio, bueno, y canta en indonesio y en inglés también. Y bueno, sus letras es muy interesante porque ella, como también lo cuenta, de la experiencia de vivir en Indonesia, en una cultura súper religiosa, misógina y demás, donde las mujeres, pues está súper mal visto que hagan ese tipo de cosas. Ella pues, emigró a Australia. También canta sobre eso, sobre la dificultad que son para los inmigrantes, digamos, del tercer mundo, ir a países primermundistas, todos los obstáculos que les ponen. Pero si tienes dinero puedes hacerlo. O sea, gente que llegue con inversiones sin ningún problema se le va a abrir las puertas de Australia, y eso lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Entonces habla sobre de eso, es muy influenciado por su experiencia donde tenían que usar el hijab en las escuelas religiosas en Indonesia. No, está muy chido. Vamos a escuchar rápidamente la que le da nombre a su producción, que se llama Pontianak, y regresamos rápidamente para platicar un poco más sobre ella. Rápidamente hemos vuelto y, como les comentaba, bueno, pues Pontianak es como un fantasma vampírico femenino en la mitología del folclore indonesio y malayo. Y bueno, comenta Alda que siendo una de las figuras principales del folclore es el Pontianak, y dicen ellos que si una mujer se hizo un aborto o un parto y murió, se convertirá en Pontianak. Y también dicen que si un Pontianak se puede convertir en una mujer atractiva, muy adecuada para casarse, pero tendrás que clavar un clavo encima de su cabeza y mantenerlo ahí. Mientras el clavo permanezca allí, se convertirá en una mujer hermosa, obediente, y será una buena esposa. Dice ella, me di cuenta de lo jodidas que son estas historias. ¿Por qué se tiene que convertir en un demonio después de que murió dando a luz o en un aborto, no? Dicen, ¿y por qué diablos creen que tener un bebé es lo único que importa? También dice, ¿cómo es lo del clavo? Es como lobotomizar a las mujeres para que puedan convertirse en una esposa buena y obediente. Bueno, a la mierda y al carajo con esas historias. Y así como dice ella, bueno, pues las historias de las mujeres deben ser relatadas, deben ser contadas. Y es como también la importancia ahora que ella está al frente de Lai dando voz a esta banda. Pues ahí está, realmente súper recomendada, muy muy chida. Pues vamos a escuchar dos más de ellos, que sería Red Umbrella y The Colonize, y regresamos. Escuchar una más de Lai, que sería Profetas de Mentiras. Esa es la banda, la recomendación de esta semana. Pues me gustó mucho también como la historia de estar en una cultura misógina, super religiosa, ahora en el punk, pues es, sigue luchando también. Por ejemplo, ellos están vendiendo cubrebocas en este tiempo, pero todo lo que recaudan con esta otra actividad, bueno, va para una organización en Yakarta, en Yakarta, es que se llama a las abuelas contra las mudanzas, y bueno, es ayuda para el COVID para artistas queer y comunidad en Yakarta, en Indonesia. Entonces, esto me lleva a otra cosa que estaba leyendo precisamente en Contrainfo y que se llama Consecuencias inesperadas de la anarquía frente al feminismo en México. Y ahí ya está muy interesante, se lo recomiendo. Y al último termina con una frase que me gustó mucho, porque de repente siempre platicamos sobre el punk. El punk es político, porque si no, pues no tiene caso. Bueno, la frase dice más o menos así: el capitalismo nos venderá, bueno, cualquier cosa como una mercancía más, como lo ha hecho con el feminismo, con el queer, con el veganismo y una larga lista de posturas y actividades. De nosotros y de nosotras depende que la navaja anárquica no pierda su filo. Y también lo digo, de nosotros y de nosotras depende que la navaja del punk no pierda su filo, porque podemos decir que cualquier cosa y cualquier cosa dicen que es punk, ¿no? Porque no sigue las reglas, porque te vistes como quieres, pero le quitan esa parte política que tiene el punk. El punk es definitivamente es político, es una forma de ver la vida, es no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero si le quitamos esa parte política y solo lo dejamos de que, oh, es que es sin reglas y puedo ser lo que quiera ser, pues esto es lo que pasa, con el capitalismo, que te roba las cosas, se las come y después las vomita y te las vende, por supuesto, ya sin nada peligroso. Pues ahí dejamos eso. Vamos a escuchar a Lai con Profetas de Mentiras y regresamos aquí. Están escuchando Confrontación de Ideas. Sí, vamos a poner algo más de Crust del otro lado del Atlántico, específicamente con Hell Crusher, de lo más reciente que han grabado ellos, que es Human Misery. Después de 29, 30 años que grabaron su primer disco, siguen activos. Hell Crusher Ramones se formó por ahí en el 89 con miembros de Hellbuster y Energetic Crusher. De ahí viene Hell Crusher. Y pues ahí está, siguen totalmente frescos, suena pesadísimo. También ahí de alguna manera vinculados por el lugar tal vez entre Baruchers y también Discharge, pero bien también con su sello particular. Vamos a echar dos canciones de ellos rápidamente porque nos acaba el tiempo, que sería Absolute Brutality y Human Misery, y regresamos yo creo ya casi para despedirnos. Goodness makes for us friends. nos vamos a despedir con dos canciones más de Hell Crusher, será Blind y Mundo de Odio. Vamos a dejar, son 14 canciones que trae este disco Human Misery, que se leó por Ruin Nation Records de Alemania. Ahí está también la recomendación. Bandas viejísimas que no han dejado de tocar, se mantienen activas. Si bien ya son muy, muy conocidas, también hay que apoyar a las bandas nuevas que no son tan conocidas, pero recordemos que todas estas bandas súper famosas pues comenzaron siendo las bandas del barrio, comenzaron como cualquier otra. Entonces tenemos que apoyar a nuestras bandas, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que pues ahí le están dando también, ¿no? Y también recordemos lo que decíamos, que si el punk no es político, pues entonces puede ser cualquier cosa, y eso no debe o no debería de ser, o al menos para nosotros y para nosotras no lo es. Entonces es algo muy importante que tenemos que seguir pues dándole en eso, ¿no? Porque de repente pues resulta que ya cualquiera es punk o cualquier cosa, o he escuchado decir, ay, es que sí, yo soy anarquista, o yo soy tal, o como esa tontería, ¿no? Hay anarquistas hasta de extrema derecha. No, compañeros, eso no es anarquismo. No existe el anarcocapitalismo, por ahí estaban, sobre todo en las redes sociales. No, eso no existe. Tengamos mucho cuidado con los nuevos fascismos, con los ecofascismos, que tienen un discurso que de repente nos suena, nos podrá sonar muy conocido, pero si nos metemos más en ellos, eso es, son los nuevos fascismos, y no dejan de ser eso, son fascistas. Entonces tengamos mucho cuidado, cuidémonos, pues seguimos aquí en pandemia, cuidémonos sobre todo para cuidar a nuestros viejos, a nuestras viejas, a nuestras gentes mayores, que son los que están más expuestos a estos virus, y también a las gentes pequeñitas, a los niños. Cuidémonos para cuidarnos, y estamos en contacto. Esto fue Confrontación de Idea. Forevermore, the dawn of peace and freedom.